Estamos en la recta final del programa y damos la bienvenida a Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de Isenacode.com, que nos trae su selección de juegos y aplicaciones. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, otra vez por aquí. Cuando quieras comenzamos con la sección de apps de esta semana. Bien, pues dinos, ¿cuál es la primera aplicación de hoy? ¿Tú te acuerdas, Jaume, en Navidades, cuando hicimos la cena de Territory Max? Sí. Pues bueno, cuando hicimos la foto, los problemas que tuvimos para pasarnos la fotografía, pues sí. Lógicamente, al final recurrimos a Telegram, pues para pasarnos esa foto grupal de todo el grupo de Territory Max, ¿no? Sí, sí. Pero claro, quizás no era la solución apropiada. Telegram es una aplicación de mensajería. ¿Qué me dirías, Jaume, si te digo que hay una alternativa muchísimo mejor? Pues que vas a dar una solución a muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo se llama esta aplicación? Pues te iba a decir el nombre, Jaume, se llama Photoswipe. Es una aplicación para pasar fotos exclusivamente. Y es algo así como mágica, porque tú puedes seleccionar las fotografías que quieras pasar, puedes seleccionar el álbum completo, o bien pues coger una sola fotografía. Además, tú en los ajustes puedes especificar que las fotos las vas a pasar a tamaño real o comprimidas. De esta manera la transmisión será más rápida, ¿no? Entonces tú seleccionas las fotos que quieras, las arrastras hasta una esquina de la pantalla y ya está. Y luego en el otro dispositivo, que será el receptor, tocas el dedo en una esquina de la pantalla y lo mueves hacia el centro y te aparecen todas las fotografías que tú estás pasando con el otro dispositivo. Sueltas y se pasan las fotos. Esto lo puedes hacer por 4G, lo puedes hacer uno por Wi-Fi y otro por 4G, los dos por Wi-Fi. O sea, quiero decir, no hay una conexión directa entre ellos. Es algo así como la magia de la tecnología. Una aplicación bastante interesante para pasar fotos, Jaume. Eso sí, quizás le echo en falta pues que no tenga aplicación de escritorio. Echo en falta la aplicación para Mac, para pasar las fotografías y tal. Incluso tú seleccionas un álbum, por ejemplo, y puedes compartir un enlace, que se crea un enlace con la aplicación, que tú eso lo compartes por cualquier mensajería, y el receptor puede descargarse directamente todas las fotos con ese enlace. Eso sí, esto solamente de dispositivos móviles. ¿Qué te parece? Me parece estupendo y lo pondremos en práctica la próxima vez, ¿eh? Sergio, ¿qué más nos presentas? Pues tengo además en Player Free. Es una aplicación que es un reproductor de vídeo, es muy parecido al Infuse. Enplayer es un reproductor que lleva tiempo en la App Store y que es de pago, vale unos 9 euros aproximadamente. Acaba de salir la versión gratuita y la única pega que yo le he encontrado de momento, al ser gratis, es que tiene publicidad, ¿vale? Así que por lo menos para probar, Enplayer me parece una alternativa muy muy a tener en cuenta. Como os digo, me recuerda bastante Infuse, salvando las distancias, porque no te pone los metadatos de las películas ni, o de las series, ni te pone la carátula ni nada, es más espartana que todo eso. Pero sí que te permite acceder a tu ordenador, acceder a tu NAS, a tu servidor multimedia y de esta manera descargarte los vídeos para verlos en offline, pues acceder a ellos para verlos en streaming, puedes acceder a un FTP, a un WebDAV, puedes acceder pues eso, a un servidor multimedia por Samba, por UPnP, básicamente lo que tú quieras. Además también tiene una pestaña, Jaume, que es de navegación web. Tú aquí puedes meterte en cualquier página web, yo la uso mucho para la aplicación del clan de los dibujos, que tienen los capítulos de dibujos pues ahí en la web, ¿no? Entonces los puedo reproducir desde ahí y me gusta mucho porque además es compatible con el Chromecast y también es compatible con el AirPlay del Apple TV, ¿no? Así que, no sé, una aplicación que reproduce MKV, DivX, absolutamente todos los formatos de vídeo. Excelente, ya lo estoy bajando para probarlo en mi NAS. Sabía que te gustaría para tu NAS, Jaume. Bueno, continuamos. Otra aplicación que es nuevecita, se llama Pico Cámara. Pico con dos O's, es P-I-C-O-O. Espacio cámara, ¿vale? Es una aplicación de fotografía bastante original, por con la cual nosotros vamos a poder realizar vídeos. Es decir, tú coges una escena. La escena, lógicamente, estará en movimiento porque habrá gente que estará pasando por ahí o lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes definir una zona de la escena que puedes pintarla tú con el dedo, puedes seleccionar un círculo, un cuadrado, de esta forma pues seleccionas un espacio, ¿no? Entonces todo se va a quedar congelado cuando tú haces la fotografía, pero se va a grabar vídeo solamente en la zona seleccionada. Es una aplicación un poco rara, lo entiendo, pero si sois unos artistas y tenéis imaginación, esta aplicación os va a ayudar a hacer clips súper súper guapos para Instagram o para que lo que vosotros queráis. Me gusta, está muy bien para poder hacer esos vídeos casuales, ¿eh? Alex, nuestro técnico de hoy, ya me pide por línea interna algún juego. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Venga, de acuerdo, Jaume. Pasamos a la zona gaming porque os tengo dos juegos más preparados, a ver si os gustan, ¿eh? El primero, Slide de Shakes. Es un videojuego casual, dividido por diferentes niveles, donde tú tienes que tirar con el dedo hacia la izquierda y de esta manera ejerces fuerza. Es un poco rollo Angry Birds, pero estás como en la barra de un bar. Entonces tienes un refresco y tienes que conseguir empujar el refresco lo justo y necesario y sin pasarte para llegar a la zona verde de la barra, por así decirlo. Además, la barra es una barra virtual, ¿no? Quiero decir, no es recta, a veces es recta, luego hay ondulaciones para hacer, poner un poquito poquito más complicado. Luego en esta barra pues también aparecen zonas de hielo a veces, donde resbala más, zonas donde engancha y tal, ¿no? Entonces, bueno, tú simplemente tiras y tienes que tirar, que darle la fuerza necesaria para que el refresco llegue a la zona verde de la barra, ¿no? Me parece un juego casual, pero oye, bastante divertido y muy complejo, ¿eh? Que no es nada fácil, Jaume. Claro, claro, porque hay que lanzar el refresco a una velocidad adecuada, pero calculando también la frenada. Muy chulo. Venga, ya para acabar y para los amantes del deporte rey del fútbol, tenemos un nuevo videojuego que se llama Dreams League Soccer 2016. Es un simulador de fútbol muy parecido al FIFA, por otro lado, pero que, bueno, tiene ciertas características muy especiales. Por un lado, tenemos nuestro equipo. Nosotros vamos a poder crear el equipo nuestro, ponerle el nombre que queramos al equipo. Por ejemplo, lo podemos llamar Territory Mac, Isena Code, lo que vosotros queráis. Podéis cambiar el color de las camisetas, o sea, lo podéis personalizar todo. Tenéis el estadio que tenéis que ir mejorando también, es un rollo PC fútbol de estos de los antiguos. Y bueno, podéis también además jugar online, podéis jugar online con gente de Game Center o bien podéis jugar con un amigo que esté a lo vuestro con otro dispositivo utilizando la red local y podéis echar un partidillo uno contra uno, ¿no? Luego el juego está bastante chulo, tenéis podéis hacer traspasos, podéis fichar jugadores y luego jugáis una liga, de tal manera que tiene un simulador, como os digo, un simulador de fútbol al uso, con botones táctiles y bastante, bastante adictivo. Un juego gratuito y creo que os puede llegar a molar. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación PhotoSwipe para pasar fotos a tus amigos y amigas de forma fácil y con variedad de ajustes entre dispositivos móviles de forma inalámbrica. La aplicación M-Player Free, un reproductor que permite acceder a tu Mac, NAS y servidor multimedia para ver tus vídeos en offline o en streaming y que reproduce todos los formatos de vídeo. La aplicación de fotografía Pico Camera. Podrás seleccionar una parte de la fotografía y en la zona seleccionada se grabará el vídeo. El juego casual Slide the Shades, donde tendremos que lanzar un refresco sobre la barra del bar para llegar a una zona verde sin pasarnos. Y el videojuego simulador de fútbol Dreams League Soccer 2016. Podrás crear tu equipo y personalizarlo, crear el estadio y jugar una liga online. Sergio, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, ofreciéndonos tu selección de juegos y aplicaciones. No me he dejado nada, ¿no? Muy bien, Jaume, como siempre, muy muy buena nota. Yo soy Sergio Navas, me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Si mientras tanto queréis más aplicaciones, noticias tecnológicas, lo que sea, tenéis isenacode.com, mi blog disponible para vosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.